Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En todo se puede. Sí, señoras y señores, volvieron. Estos son los infantes de Leningrado que están ahí acompañando a la camarada Telma Luzzani, que llega de Argentina directamente en un Tupolev. El nivel en que se mueve Telma ya es sí, universal. La foto de Telma, ¿vos viste la foto? Putin. No está dando. No, pará, Telma. Es que ahí están pasando cosas. Bueno, yo no sé cuál es tu vida amorosa aquí en Argentina, pero sí estamos viendo cuál es tu vida amorosa en Rusia. Perdón, profesional, periodista, sí, he estado... Putin con el Putin corazón cerraba, rojo, ¿eh? Putin cerraba este congreso al que yo fui invitada. Y realmente fueron. Es un hombre que, ¿sabes qué? Es muy directo. Ajá. Muy poco diplomático, dice las cosas que tiene que decir. Ay, Dios mío, ese ruso. Y no, muy para mí, para un periodista súper interesante, claro, porque imagínate. De verdad, no te da vuelta, claro. Dice, por ejemplo, cosas con respecto a Estados Unidos o con respecto a Europa, que. O con respecto a Siria, que son muy, o sea, uno está acostumbrado por ahí a otro tipo de... lenguaje más diplomático. Exacto, claro. Muy interesante, pero bueno... De cerca, Putin. ¿Cómo? Visto de cerca, vos lo tuviste al lado. Musculoso. Un poco frío, te diría, pero... porque es, digamos, tienes como un gesto que no se mueve nunca, un gesto pétreo, ¿no? O sea, es algo... No sabes que viste, no hay una comunicación ni de los ojos, claro. Ni eso. Bueno, fue el jefe de la KGB, ¿no? Claro, KGB. Estaba pensando en Alemania. No se le nota nada. Sí, totalmente. Es claro. un cuadro soviético de alto nivel. Igual era la foto con vos. Tiene como una cara no, de cariño. Pero ¿sabés por qué le arranqué esa semi sonrisa? Porque le nombré a Cristina. Ah, Y él tiene muchísimo aprecio. Mira, ¿sí? Mira qué loco. Sí. Pero si estaba Yeltsin, le pellizcaba. Bueno, hacía dos días que se había dado la comunicación por teleconferencia con Cristina a propósito de. Creo que había sido. Ahora no recuerdo. Me parece que a propósito de un acuerdo ruso-argentino, no me acuerdo exactamente, pero bueno, hubo una teleconferencia. ¿Qué era? ¿No se acuerdan? Sí, hubo una teleconferencia. Sí, con... Exacto, bueno, había pasado hacía 24 horas o 48 horas. Entonces, incluso los periodistas rusos me comentaban que una de las cosas justamente que aprecia en Cristina también es lo mismo, es su forma directa de decir lo que piensa, claro. sin cálculos, ¿no? Telma, 10 años de ALCA. ¿Qué me decís? Exacto. Bueno, te digo que deberíamos ponernos en la escarapela los 5 de noviembre. Che, la verdad que tenés razón. Bueno, podríamos ponernos en la escarapela de UNASUR, sí. Y de la CELAC para festejar ese día extraordinario. Pero me parece también que es importante para traerlo a una cosa más contemporánea, más de hoy, hay que pensar que para Estados Unidos, obviamente no se quedó cruzado de brazos, y dijo, bueno, muchachos, si ustedes no quieren... hagan lo que quieran, no es así. Me busco otra novia. Claro, no es así. Recordemos que el ALCA era una idea de hacer un mercado desde Alaska hasta Tierra del Fuego que fuera unitario bajo, obviamente, las reglas de Estados Unidos. Y lo que hay detrás de eso es, en realidad, un objetivo permanente de Estados Unidos. Es el de 1823, se llamaba Doctrina Monroe, América para los Americanos. En el año 2000 se llamaba ALCA. Hoy tiene otros nombres, es decir... hay que tener en cuenta eso, así como para traerlo a un terreno argentino, así como nuestra oligarquía también tiene objetivos permanentes, que pueden ser en el 55, pueden ser en el 76, pueden ser en distintos momentos. Hay un objetivo de un país para pocos o un país para muchos. Bueno, lo mismo pasa a nivel internacional. Y en el caso de Estados Unidos, tiene el objetivo permanente es que América Latina esté bajo su absoluto control y bajo su absoluta sumisión, por dos razones básicas. Una tiene que ver con nuestras riquezas. somos una región muy rica, con claro. muchos recursos naturales de todo tipo. Entonces Estados Unidos tiene la pretensión de que esos recursos naturales sean propios o bien que no se la vendan a sus rivales. Claro, que tenga, que sean de fácil acceso. De digamos. Fácil acceso. Y la otra es geopolítica. O sea, sin duda, sin el patio trasero, como lo llaman ellos, obediente y sumiso, es imposible para ellos ser una potencia mundial que mande al resto del mundo. Claro. La diferencia que yo veo en relación al año 2001 cuando, o el año 1994 cuando surge el ALCA y hoy, que hay, ahora te digo cuáles son los nuevos proyectos, la gran diferencia es que el mundo es otro. En aquel momento ellos eran los que mandaban, había caído la Unión Soviética y había un mundo unipolar, y hoy hay un mundo donde hay otras potencias que emergen, hay bloques de países como el BRICS, hay mucha más competencia. Hay China más metida en América Latina. Exacto. Una frase muy linda que me dijeron, ahora que le nombras esto, allá en Moscú, me dijeron, China le importa más la economía que la geopolítica. En cambio a Rusia le interesa más la geopolítica que la economía. Claro. Y está bueno, pero desde las dos perspectivas son rivales de Estados Unidos. Claro. Uh-huh. Entonces estamos viendo, lo que más conocido es la Alianza del Pacífico. Es un intento de formar sí. un bloque a que adhiera a los conceptos del consenso de Washington. Ese es el más conocido. Pero ese hay otros con los líderes, ¿no? Que son Colombia y Chile en ese caso, ¿no? Colombia, Chile, Perú. Y México. Eso funciona, eso es. Está funcionando más amesetado que la UNASUR y que la CELAC. Ajá, pero siempre lo tienen ahí. Fusión el gancho, claro. Y está ahí. Los nuevos acuerdos a los que hay que tener así mucha atención, se conocieron porque WikiLeaks dio hace unos meses, dio a conocer unos 17 documentos secretos, porque los estaban haciendo en secreto estos acuerdos, y lo llama la gente de WikiLeaks, Julian Assange, lo llama la triple T, porque todos empiezan con T. Uno es el Transpacífico, ajá. el otro es el Transatlántico, ajá. y el otro es el TISA, pero con S, no con Z. Ajá. Ahora sí que voy a contar muy, muy brevemente. Son tres tratados. Tres tratados que tienen ese mismo objetivo que el ALCA. Uh-huh. Digamos, por un lado, que haya la menor, o sea, que no haya empresas del Estado, que todas las empresas estén privatizadas. Que las empresas multinacionales tengan los mismos derechos que las empresas nacionales. O sea, que es como el zorro y la gallina. Sí, claro. Gana siempre el zorro. Sí. Que si hay un problema, si hay, por ejemplo, muertos, o hay un desastre ecológico, o hay una quiebra que quedan muchos trabajadores en la calle, cualquier juicio se dirime afuera del país. Es decir, en los tribunales internacionales como el CIADI. Claro. Las mismas reglas de la ALCA. Todos dirigidos a debilitar las soberanías, digamos, de los países. Exactamente. Y por el contrario, mandarían más, digamos, constitución, las constituciones nacionales, valor igual cero. O sea, lo que mandan son las grandes empresas, las multinacionales. Esos lineamientos básicos del ALCA son los mismos que se están intentando en estos tratados, ¿no es cierto? El tratado transpacífico, como te decía, como Estados Unidos es un país bioceánico, aprovecha y hace acuerdos con unos países de Asia, y de, claro los de un lado y los de otro. El Pacífico son con Asia y con los nuestros, ¿viste? Perú. Un indicio de cómo está operando Estados Unidos también y los países centrales para quebrar el Mercosur es que recientemente Brasil estaba a punto de tener alguna reunión en Europa donde el acuerdo sería justamente donde la dejaban afuera Argentina y donde el acuerdo era justamente facilitar el lugar de las multinacionales y demás, y hubo una reacción argentina para que no sucediera. Quiero decir, eso va a tirotear directamente el Mercosur, porque quiebra la relación entre Argentina y Brasil a favor de ese tipo. Eso no sucedió, por suerte, ¿no? No sucedió, pero estaba el amague. Y con una Dilma muy hackeada en Brasil, con una oposición fortalecida, con ayuda de los medios brasileños, eso está siempre ahí, ¿no?, a puertas de ocurrir. Bueno, claro, es verdad, pero bueno, digamos que por ahora, por suerte, no avanza eso. Pero bueno, entonces tenemos el Tratado Transpacífico, como te decía, que era de Chile, Perú, Colombia, México, con Estados Unidos también, por supuesto, Canadá y algunos países de Asia, que el objetivo ahí, obviamente, es debilitar a China, es meter una cuña, ajá, para que, armar un comercio fuerte excluyendo a China. El transatlántico es Estados Unidos con Europa, para con el fin de debilitar a Rusia, y el TISA es ya no es regional, o sea, son todos los países que quieran meterse, no importa el lugar del mundo en el que estén, ahora son 50 países más o menos, y 2/3 partes del PBI mundial, o sea que es bastante. Y un acuerdo, Uruguay casi firma ese acuerdo, por suerte hubo una presión popular fuerte, gracias a que se conoció por Wikileaks, porque todos estos acuerdos se hacen entre gobiernos. Después tienen que pasar el Congreso en algún momento, tienen que ser aprobados, pero en definitiva dependen los congresos que tengan, pasan más rápidamente o no. Pero digamos, no son públicos de entrada, no, o sea, por eso. Cancillería, cosas, reuniones. Claro. Exactamente, entonces bueno, ahora tenemos estos, que se lo llaman el triple T porque es TTP, el Transpacífico, TTIP, el Transatlántico y TISA. El otro acuerdo, pero básicamente tienden a esto, ¿no? Como comentaba antes, a que no tienen soberanía los países, a que todo, sobre todo la salud, la educación, las telecomunicaciones y el transporte tienen que ser privados, y al que las multinacionales, que en general son norteamericanas, pero puede haber alguna de otro país, tienen un peso enorme, ya sea a nivel legislativo, a nivel judicial, porque claro, porque se dirime en otros lugares, y a nivel político. ¿Y a quién adivinas que el 22 facilitaría esos acuerdos desde la Argentina? Claro, el tema es ese, digamos. Yo creo que, bueno, a lo que vos haces referencia sería un debilitamiento del Mercosur, un debilitamiento de la UNASUR y de la CELAC, porque me parece que algo que podría hacer, o de hecho creo que lo plantean, es no solo aliarse a países como Colombia, sino también a creer en la alineación con Estados Unidos, es decir, a creer que la Argentina es incapaz de gobernarse a sí misma, de poder tomar decisiones por su propia soberanía y obedecer sumisamente lo que indica Estados Unidos. Cuando hay una Aranguren al frente de energía, como tiene Macri previsto, y que dice que vamos a revisar si tiene que seguir siendo el Estado YPF. Claro, lo peor es que nos ponemos del lado de la potencia que está declinando. Ese es el tema, porque me parece que es un acuerdo hacia el pasado, en el sentido de que, bueno, cuando era una única potencia. Bueno, uno puede decir, bueno, me estoy aliando con el que va para adelante, pero ahora no es el que va para adelante. Ahora Estados Unidos es el país que está cayendo, es la potencia que está declinando y hay otras que emergen. Entonces, realmente es asociarte con el fracaso, me parece a mí, ¿no? Telma, muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes. Dale. Telma Luzzani, muchísimas gracias. ¡Vamos, Telma! ¡Saludos! ¡Ya volvemos! ¡Gracias, Telma! Todos en cuero. De 2 a 5 de la tarde.